33 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la radio que nos une. Ya vamos encarando la última media hora del programa y tenemos armado un programa desde temprano a la mañana que le van quedando pocas pautas. Y una de ellas es momento de tocar y nos vamos con entrevista, Fede. Exactamente, para analizar un poquito lo que se decidió ayer y se votó por unanimidad en el Consejo Deliberante de la Villa, este pedido de los vecinos para realizar una audiencia pública la próxima semana en el marco de lo que ha sido esta construcción de la planta de bombeo y trituración cloacal número 5, allí al costadito del Puente del Carmen, en el lecho del río, la preocupación de los vecinos. Uno de ellos es Julio Rosia, que ya está con nosotros en línea. Julio, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Agradece. Saludo a la misa. Ahí el Tuco, Rocío, no sé quién más está. Cari. Y a todos los oyentes. Karina. ¿Cómo me está? Me gusta Rocío igual también, ¿eh? Gracias, Julio, por... Gracias, bueno, Julio, por sumarte y bueno, a charlar un poquito de esto que generó allí muchísima preocupación. De hecho, la propia Cari pudo hacer un móvil con vos y con Ricardo Panceta, sí, hace un tiempo atrás, y lo veníamos planteando al aire de la radio. Bueno, ustedes han pedido, por favor, una audiencia pública. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, como vos decís, Karina nos hizo hace un tiempo ya una nota ahí en el puente y no hemos tenido respuesta después de varias notas que le mandamos a la provincia y al municipio para que informen. Y finalmente, el día lunes, presentamos una nota al Consejo Deliberante que para que convocara a una audiencia pública al Ejecutivo Municipal y a funcionarios de la provincia de Córdoba, que son los responsables directos de la construcción y ejecución de la obra de cloacas, pero para que informen respecto de la construcción de esta planta de bombeo de que se está haciendo en el Puente del Carmen. Finalmente, esto fue presentado el lunes y ayer en sesión del Consejo Deliberante, por unanimidad, se decidió que se convoca esta audiencia pública para el día martes próximo, creo que es 15, a las 19 horas, ahí en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Y además, esta mañana presentamos una nota en el municipio solicitándole al Ejecutivo Municipal que se haga presente y además oficio de intermediario ante los funcionarios provinciales para que se hagan presente y expliquen. ¿Por qué? Porque creemos que esta obra difiere totalmente de la obra y la planificación inicial. Tenemos entendido que en el año 17 se hizo la audiencia pública en Unquillo para el tratamiento de la obra de cloacas y puntualmente en esta planta de bombeo E5 estaba totalmente diferente el diseño y la construcción a cómo se está realizando en este momento. Uh-huh. Esta planta debería estar 30 metros alejada en el margen izquierdo del arroyo Saldán, en posición noreste, es decir, hacia la calle Pellegrini o Alvear. Y estos caños que están a la vista, cualquier oyente puede pasar por la Avenida del Carmen, va a ver que hay un montón de caños instalados en el margen derecho del arroyo. Estos caños van a ser instalados por encima, en forma aérea, a una altura de 1.50 m, apoyados en dos columnas de cemento que ya están construidas ahí. Es decir, difiere de la construcción inicial, ¿por qué? Porque la planta iba a estar más lejos. Ahí han estado por lo menos 20 días sacando de donde va a estar la bomba, que tiene que ser un lugar hermético, agua, porque se está filtrando de las napas. Y ahora, el día miércoles pasado, yo hablé con uno de los encargados de la obra, que está ahí en el puente, y le pregunté al respecto de las filtraciones, y me dijo que ya casi lo tenían solucionado, porque en una semana se acumulaba 1 o 2 centímetros. 1 o 2 centímetros significa que sigue habiendo filtración. Y yo no soy experto, no soy ingeniero, sí, pero el sentido común me dice de que las napas están tan cercas que se filtran. Sí. Bueno, Lo que queremos puntualmente es que sea a cargo el funcionario de la provincia ante la duda de los vecinos preocupados por esta instalación aérea de los caños. Porque además esto tiene otro problema. Digamos que cuando en el año 17 se terminó de hacer el puente Pellegrini, fue más o menos en febrero o marzo de ese año. En mayo se iba a iniciar la construcción de un nuevo puente del Carmen, para que tuviera la capacidad de caudal que tiene en este momento el puente Pellegrini, que creemos que no es suficiente para una creciente como la del 2015, pero anteriormente el puente Pellegrini permitía 60, 65 metros cúbicos de caudal por metro, y es lo, más o menos lo mismo que conduce el puente, este puente de Avenida de Carmen, ¿verdad? Entonces, al hacerse esta planta en la ubicación que está, está tapando la proyección de un futuro puente que es necesario, porque acá en ese lugar hubo 3,50 metros de agua y la planta se está haciendo al lado del arroyo y esos caños van a estar a 1,50 metros. Si tenemos en cuenta que el alud de agua y barro que hubo en febrero del 2015, que somos todos testigos, se llevó a dos puentes. Uno de ellos todavía no está construido, está derruido, está tirado ahí, no creo que se haga. ¿Cómo no se va a llevar los caños apoyado con tornillos a una base de cemento? Es decir, es lógico que eso va a suceder por algo parecido a lo que sucedió en el 2015. Y eso ocasionaría un grave problema ambiental y sanitario. Porque no son flores lo que traen, lo que van a traer esos caños, ¿verdad? Y estamos ante el riesgo de que esto suceda. Próximamente todos los servicios meteorológicos anuncian que empiezan las lluvias. Bueno, no se ha hecho absolutamente nada para prevenir los riesgos de inundación. Y encima hacen una planta que, vamos a aclarar, todos estamos de acuerdo que el servicio de cloaca es necesario para una ciudad como Villa Allende. Nosotros estamos a favor de que se haga la cloaca. Ahora creemos que esta planta de bombeo, en el lugar que se hace y en la forma que se hace, en lugar de ser beneficiosa, va a ser perjudicial. Totalmente clara la, la posición, Julio. Lo que piden los vecinos, y por eso se ha pedido esta audiencia pública, donde deberían estar gente de la municipalidad y gente del gobierno de Córdoba, es porque si la planificación era A, se terminó haciendo B, ¿no? ¿Qué pasó en el medio que se ha modificado? Y después preguntarte, Julio, una vez, ojalá que en la audiencia se puedan dar todas estas razones y estas explicaciones, ¿cuál podría ser la, la solución a mano? Porque la, la planta prácticamente ya, ya está lista, ¿no? Bueno, ese es un problema de quién se ocupa. Nosotros creemos que esa es una planta que no está en ese, en un lugar adecuado, y esos caños son un riesgo más que un beneficio. Nosotros puntualmente, la nota que le mandamos a Recursos Hídricos y con copia al municipio fue, si me permitís, son 8 puntos que vamos a plantear en la audiencia pública. Un estudio de impacto ambiental y de la obra que se está ejecutando. Aprobación de dicho estudio de impacto ambiental, que nosotros creemos que no es difiere del estudio de impacto ambiental que se hizo en Urquillo. Entonces, si ellos tienen el estudio de impacto ambiental y de la obra que se está ejecutando, no lo conocemos, queremos conocerlo. El tercer punto es los croquis necesarios para explicar con medidas de altura y longitudes el final de obra proyectado para la planta, el caño de transporte y su posición relativa al arroyo y el puente de Carmen. 4, planos aprobados de la obra. 5, razón para no haber expropiado la casa adyacente a la obra, lo cual hubiera permitido construir la estación de bombeo 5 más alejada del arroyo y del puente. 6, razón para abandonar la idea de transponer el arroyo con un sifón por debajo del mismo y reemplazarlo por uno aéreo. 7, caudal que podrá conducir el complejo puente de Carmen Caño de Transporte. Y último punto, el 8, razón por la que se abandonó la idea de un nuevo puente del Carmen y se ha pensado en construirlo en el futuro tal como los vecinos deseamos y creemos conveniente. ¿Cuándo y qué capacidad tendrá? Puntualmente eso es lo que queremos saber. Es decir, hay una obra proyectada que nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero se ha modificado y queremos saber ¿por qué se ha modificado y cuáles son las autorizaciones y los estudios de impacto ambiental para haber modificado este plan original? Interesantísimo, y ojalá todas esas preguntas y esos ejes sean contestados. Repasamos por último, Julio, la audiencia pública que ya está confirmada es el próximo martes en el Consejo Deliberante. ¿A qué hora? A las 19 horas en el Consejo Deliberante. Pedimos la presencia del el Ejecutivo Provincial y funcionarios de recursos hídricos, porque ellos son los responsables de la ejecución y la construcción de esta obra. Reiteramos, necesitamos y queremos las cloacas en Villa Allende, pero que sea un beneficio y no un perjuicio. Y vos me decís, ¿y qué va a pasar? Y bueno, ¿qué va a pasar? Necesitamos que, primero y fundamental, que los caños no estén ahí donde están, es decir, que sean subterráneos. Yo digo, ¿por qué no pueden transponer un arroyo que debe medir 9 metros, 10 metros, cuando hay obras, por ejemplo, no nos vayamos a otro país? Tenemos el puente subfluvial en Santa Fe, Paraná, que es bastante más grande que lo que podría transponer el arroyo Saldán, y sin embargo es un puente que se ha hecho hace años por debajo del río Paraná. Digo yo, ¿cuál es el inconveniente para que tengamos seguridad que esos caños estén protegidos y cumplan la función que realmente debe tener? Julio, te agradecemos los minutos, vamos a estar muy atentos y obviamente estaremos allí en vivo en la audiencia pública. Muchísimas gracias. El agradecido somos nosotros los vecinos, que ustedes visibilizan nuestro problema. Les agradezco esta nota y por supuesto necesitamos la presencia de ustedes el martes 15 a las 19 horas en el Consejo Deliberante. Muchas gracias a Karina, a Tucu y a vos, Federico. Gracias. Julio Rocia charlando con nosotros, parte de estos vecinos. Bueno, ahí está. Audiencia pública, 19 horas el próximo martes en el Consejo Deliberante por este tema. 45 de las 12 en todo el país. Estás en la radio que nos une. Nos queda un ratito más de programa. Hasta las 13 hacemos anexados. De tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Hecho duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda.